Escuche la lectura del cuento escrito por George Loring Frost, titulado El Creyente. Luego, trate de recordar los datos más importantes, como los personajes, el lugar donde sucedieron los hechos y explique el final sorpresivo. Cuéntele a un amigo o a un familiar este relato. Recuerde, la escucha implica concentración en lo que se dice y una actitud positiva al poner atención. Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío, uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero y desapareció. Objeto de aprendizaje realizado por la Dirección de Producción de Materiales Didácticos de la UNED para el Colegio Nacional de Educación a Distancia.